otra vez aquí, en este hermoso espacio, tan, con una energía tan linda que se respira acá adentro. Y bueno, y con esta apertura que cuando llegué ya escuchaba tanta conexión a la gratitud. A la gratitud. Me impactó recién porque estaba en esto de que tomemos conciencia, si estamos transitando, Nancy, en este instante que es mágico, cada día es mágico, muchas veces, obvio, a todos nos pasa por las actividades y la rutina, levantarnos, hoy no agradecí, y abrí las ventanas, o cuando vamos caminando y alguien que no entiende, como decíamos, de esto, de que debemos sentir y para sentirnos mejor también, conectarnos siempre con la gratitud, que es tan importante. Y cuando escuchamos a alguien que se enoja con el viento, con el sol, con las hojas en el otoño, es cierto. Nosotros cuando abrimos nuestro espacio en la práctica de yoga, unimos las manos, las ubicamos cerquita de nuestro corazón. Visualizamos el mudra en la mente, sobre nuestra coronilla, en estas conexiones de agradecer que nuestra mente, en ese momentito de apertura de la clase, se esfuerce, pedimos, se esfuerce, feliz, para reconocer todo lo que tenemos y agradecerle al universo el aire que respiramos, el agua que tenemos para beber, nuestros alimentos, los seres que nos acompañan. Hay tanto para agradecer, tanto para agradecer, tanto. Entonces, enfocarnos todos los días en lo que tenemos, ser agradecidos que hay seres al lado nuestro, que están los que quizás se han alejado, pero con los conocimientos que nosotros tenemos energéticamente desde el amor, los abrazamos, les mandamos energía. Entonces, agradecer. Agradecer. Y cuando entramos en esto de agradecimiento, yo recuerdo hace unos años, creí que era agradecida. Y me encuentro con un libro de Rhonda Byrne, que bueno, el poder es el amor. Ella va desmenuzando todo este poder que tenemos todos y lo importante que es amar. Y me encanta. Me encuentro con uno que es de ejercicios y está maravilloso. Que es hacer todos los días, levantarse y hacer una lista a lo largo del día, digo, lo ideal es al principio, con 10 cosas para agradecer. Y cuando empezás, y ella lo dice en el libro, yo estoy hace 6 años atrás, me encuentro por una amiga y me lo compré. Yo decía, cuando leo las primeras hojas, ¿cómo 10 cosas? Es como mucho. Bueno, yo soy agradecida, decía para mis adentro, pero 10 es como mucho. Y te das cuenta que al principio decís, pones una, pones otra, porque lo ideal al terminar el día que se mantengan esos agradecimientos. Decís, y llegué a 20, y al principio 10 te parece mucho. Por eso me detengo en esto de que somos seres bendecidos y cada paso que damos ya es una bendición. Esto, yo te observo, qué bonito vestido, me dice, es un regalo. Puedo ver los colores, ver cada detalle por la vista, los ojos. ¿Por qué esperar a tener una molestia en el ojo para darme cuenta que es una bendición y algo para agradecer? Y nos pasa a todos. Sí, hay que generar conciencia, ir adentro a nuestro interior y, por ejemplo, con el comentario de qué bonito vestido, el vestido. Me encantó. Pero es que hay una energía tan linda en esto porque llegó de la mano de unos sobrinos. Uh-huh. Entonces, hay amor, hay conexión con el otro en todo lo que nosotros vivimos en nuestros hogares, en nuestra vida. Con cada elemento que nos vinculamos hay una energía, nosotros estamos colocando energía en todo lo que hacemos y somos receptores también. Y cuando mirar el entorno, cuando nosotros nos conectamos con lo que tenemos y a veces nos enfocamos en lo que nos falta, simplemente mirar alrededor para darnos cuenta que, bueno, a lo mejor estamos quejosos de la molestia de nuestras piernas, uh-huh, pero están nuestras piernas. Exacto. Están. Entonces, en escuchar al otro también, cuando habla, cuando se expresa, un poco a través de yoga a mí me sirvió para expandir mi conciencia, abrir y aprender a escuchar cuando la otra persona se queja desde el enojo, se queja desde la tristeza o se queja desde la angustia. Que detrás de cada queja uno aprende a darse cuenta que hay dolor o está más marcado el enojo. Entonces hay como un abrazo de comprensión en todo eso. Y si pudiera el ser humano entender que de acuerdo a las emociones que está incorporando es los registros y cómo va a somatizar luego en su cuerpo, esa conciencia haría que nos cuidemos, que nos liberemos rápido de la energía tóxica, porque no hay energías malas, siempre lo digo, hay energía tóxica y a veces, uno se enoja porque pone un límite, pero luego, entendido, hay que soltar esa energía densa. De hecho, cuando escuchamos al otro manifestarse en su diálogo, mostrando emociones, me enojó la tierra que llegó. Bueno, entonces yo pienso, ¿no?, desde los conocimientos recibidos, que el hígado es el que está sufriendo a esa emoción tóxica que le estamos enviando. O me angustió la tierra que llegó, entonces es el estómago el que está somatizando, el que se va a hacer cargo de esa energía tóxica que estamos mandando por algo tan bello que es de la naturaleza y somos parte de ella. El otro día en la clase decías, Jimé, esto no lo había escuchado antes o no lo había relacionado ni nada, con esto de, siempre creí que solo se van al hígado los enojos, al hígado, y vos mencionabas, ¿es la vesícula donde también de rebote caen los enojos o no? Es como nosotros, cuando nosotros tenemos un enojo, pero es leve, un momento que nos dio mucha bronca, rabia, pero cuando ese enojo se transforma en ira, fuerte, entonces de la misma forma en nuestro organismo ese enojo tóxico que estaba ahí energéticamente conectado con el hígado se adentra y la ira va a la vesícula a afectar. Entonces si se nos adentra el enojo, se nos adentra la molestia en nuestro organismo también. Bueno, detenerme en esto para decir, cuando uno empieza a transitar el hacer yoga, es como que, vos lo dijiste recién, es una toma de conciencia maravillosa. Sí. Porque empezamos a escucharnos gracias a la conexión. Yo siempre digo, por ahí hay semanas que puedo ir a una clase, me lamento de no haber podido otra. Más es maravilloso poder decir, bueno, gracias, pude una porque me estoy recordando a mí misma y me voy conectando y me invito, porque es una forma de vida. Particularmente a mí yoga me recuerda y me enseña esto. Yo lo veo en todo a yoga. Aprendes a respirar, aprendes a agradecer más. Es la finalidad del practicante de yoga, hacer consciente lo inconsciente, aquello que no nos damos cuenta quizás durante una práctica, una asana, un movimiento o la respiración, conectarnos con nuestros nadis, la propuesta respiro por el nadi derecho, respiro por nadis de la narina izquierda. Entonces todo se va abriendo a un conocimiento que a lo mejor en esta vida por ahí un poco acelerada que elegimos vivir, estresada, en esta hora que nos tomamos, baja un plano consciente todo aquello que hemos estado haciendo durante el día y las correcciones que tenemos que hacer para lo que resta del día. Porque es eso, en este modo de vida es recordarnos esto que yo vivencié en la clase que diga, para poder transmitirlo en donde me mueva, en casa, en el trabajo, en todos lados. Sí, por eso estar atentos, acompañando cada movimiento que hace nuestro cuerpo, porque es su idioma, a través de las sensaciones, nos va diciendo dónde hemos acumulado una tensión, dónde necesitamos relajar, y bueno, para todas estas sensaciones hay distintas propuestas a través de la práctica. Y a veces pasa que no hay dolencia de nada. Vos vas y sentís cómo tu cuerpo va fluyendo en cada asana y es maravilloso. Más te sucede otra cosa, no parás de bostezar toda la clase. Y eso es sacar, limpiar, soltar las tensiones. A veces nuestro cuerpo se lo siente aliviado, bien. Sin embargo, empezamos a formar parte de la clase con sensaciones de mucha angustia o sensaciones de tristeza o presión en el pecho, y a medida que vamos haciendo la práctica con propuestas de apertura del plexo solar, con propuestas de liberar nuestro anahata, la zona de nuestro corazón, y soltar y de pronto la propuesta de las vibraciones que vamos a limpiar con vocales o con mantras, bueno, hay un abanico enorme de posibilidades a vivir experiencias que nos ayuden a relajar, estar mejor. Quiero decir que no hay excusas con esto. Si muchas veces estabas sintiendo esta necesidad de hacerlo y pones excusas, bueno, hoy Nancy trae una sorpresa maravillosa para aquellas personas que están necesitando una ayudita para empezar, ¿verdad? Muchas veces, y me incluyo, a mí me pasó hasta que arranqué, decía, y yo iré a poder, y ahora me doy cuenta que puedo y que lo disfruto y que me encanta. Y cuando surge algo, bueno, aprendo a agradecer. Más, a veces me lamento porque no la puedo recuperar. Está la posibilidad de que la clase se puede recuperar si vos no podés ir. O sea, quiero destacar para quien está escuchando que no debemos ponernos excusas. No, y que el universo siempre nos va a dar una asistencia, siempre tiene otra posibilidad para ofrecernos, y que todo llega en el momento justo cuando estamos preparados. Si está el deseo, bueno, quizás hoy día pueda llegar la oportunidad con un regalo. Exacto. Pero saber que durante la clase, por ejemplo, un día martes, jueves de una semana, se abren nuestras puertas a las 7 de la mañana, porque hay una clase a las 8 de la mañana en una sala, a las 9 de la mañana se está dando una clase en la otra sala, a las 10 de la mañana nuevamente hay otra posibilidad de horario, a las 15, a las 17, a las 18, a las 19 y a las 20:30 es la última hora. O sea, todo el día. Además, ahora también los días lunes y miércoles, un grupo de alumnas que ya se reciben en esta promoción de instructores del año 2018 también han iniciado sus prácticas, y ellas están abiertas a recibir a quien quiera sumarse, porque ya lo están haciendo como instructoras. Qué bueno. Entre ellas, por supuesto, sus prácticas, donde ya han cursado un módulo el mes pasado que enseña a armar una clase de yoga, en estos momentos están haciendo sus horas de yoga como instructoras. Qué bonito. Y se reúnen y son varias y bueno, también están invitados a formar parte de las clases que están dando ellas como prácticas, pero ya con el conocimiento del instructor. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! No hay excusa. Tenemos que, si lo estás sintiendo, dar este paso. Y en este momento en que por ahí se movilizan muchas emociones, es momento de accionar con más ganas. Y bueno, para quienes todavía no se animan, o porque quizás económicamente están este mes, no voy a poder, el próximo sí. Bueno, Nancy viene con un regalo desde el CEN, pero concretamente más allá todavía, la Fundación. Lo habíamos anunciado la otra vez. Y para quien no escuchó o se la perdió, vamos a destacarlo nuevamente, esta bendición que llegó en el 2018, un gran regalo, ¿no? Primero la fundación, luego toda esta movida, y que puedan ser reconocidos por el ministerio, los instructores. Sí, bueno, va a ser la primer promoción que va a egresar como instructor con el aval del Ministerio de Educación. Así que bueno, eso nos hace muy felices. Y también desde el lugar que ocupamos dentro de la provincia de San Juan, pudiendo abrir este espacio de luz a través de una fundación con la intención de ayudar, de colaborar y bueno, como lo queremos hacer ahora, también ayudando a aquella persona que pueda hacer su mes de yoga gratuitamente, o sea, que se anime, que cuando estamos acá en radio aparecen llamados, mensajitos en el celular, que les gustaría, que, y bueno, está la posibilidad ahora para que se integren a las prácticas de yoga. Vamos a, ella trae dos, iba a dejar uno para el sábado, no. Voy, lo sentí así, doy la posibilidad, bueno, Nancy, a dos personas que se anoten. Vamos a, no hay ninguna pregunta, nada, solamente quiero hacer yoga, últimas tres del documento y el nombre, al 264-486-2419, nuestro mensajero de texto de WhatsApp, 264-486-2419, solamente con esos datos ya van a estar participando. Y antes de irnos, vamos a hacer el sorteo y dos personas se van a llevar estos valecitos. Le vamos a dar tiempo, porque me ha dado una otra buena noticia, entonces digo, ¿para qué lo voy a guardar al otro? Para el sábado. No. No, vamos a estar colaborando hoy. Permanente. Me y encanta. La persona que lo reciba, bueno, que se comunique, porque hay muchísimos horarios, muchas posibilidades. Hay 3 horas en la mañana, 5 horas en la tarde. Entonces, el universo va a obrar para que encuentre el horario y donde pueda asistir. Y pueda asistir, es así, de verdad. Así es que ya pueden empezar a participar al mensajero 264-486-2419. Me encantó, ¿eh? Acá yo lo voy a llenar y se lo voy a entregar. Viene como listito para regalo, me encantó. Sí, un regalito que bueno, tiene al pie una frase muy importante, sí. Y muy cierta. Sí. El universo nos abre puertas, pero nosotros somos los que tenemos que atravesar esas puertas, arrancar, empezar y bueno. Sí, gracias. Me encantó. El universo abre puertas, solo tú puedes atravesarlas. Gracias, Nancy, de corazón, porque es un mimo y siempre la audiencia está atenta y, bueno, a esta altura del año en la que hay como mayor estrés, nos dejamos llevar por el estrés, es muy importante empezar a bajar y la manera es esta. Sí, hay una luz muy grande que el universo está mandando a prácticas como esta que es yoga y otras donde el ser se lo ve desde mente y emoción, no solo cuerpo. Hay muchas otras prácticas que van poniendo luz y justamente dentro de esta situación por ahí la necesidad es mayor aún de formar parte de yoga u otras disciplinas. Entonces también invitar a las personas que quieran hacer el instructor, ser instructor de yoga, sí. Para que se inscriban. Hay muchos inscriptos ya para el año que viene, así que vamos a comenzar a cursar en febrero. Eso iba a preguntar la fecha antes de cerrar. Sí. La fecha es en febrero, como siempre, pero está. Va a ser el tercer sábado que comenzamos, porque el segundo sábado va este grupo de instructores a rendir a la provincia de Córdoba su examen final. Uh-huh. Así que, bueno, viajamos a Córdoba y el sábado siguiente comenzamos, se abre otra vez el espacio del instructor de yoga del 2019. Sábado 16 sería. El sábado 16. De febrero. Se adelantó la fecha porque, bueno, ya hay 20 personas que están inscritas. Entonces, siempre lo hemos comenzado en abril, pero este año va a comenzar en febrero. Maravilloso. Tienen la posibilidad todavía, así es que hay que nada más averiguar y empezar a apurarse, porque si no, no va a ser en abril el inicio. En febrero. Es en febrero, así es que aprovechen y con esta novedad que además esto da la posibilidad. Esa es una de las preguntas que me enviaron el otro día, de que de repente un instructor pueda enseñar en escuelas o que los docentes vengan y tomen clases en Narayani para sumar puntos y utilizar esta maravillosa herramienta en sus clases. Sí, eso es muy importante porque ya está el proyecto de yoga en la educación, ya hay colegios que están impartiendo sus prácticas y bueno, ahora tener un título donde la Junta de Clasificación Docente ha evaluado los contenidos, las horas que cursamos, que son 135 durante el año, hace que, bueno, el docente formado, preparado, recibido con el aval del Ministerio de Educación sea seguramente tenido muy en cuenta. Uh-huh. Llegado el momento de ingresar a los colegios a dar la práctica. Es así, así es que No hay que dudarlo. Bien, Nancy, te agradezco en el alma este momento, este instante y todo lo que haces. Por cada persona, créanme, son muchas las personas que llegan y sienten eso que vos decís de aquí, pero en realidad en el centro se siente. Uno llega al lugar y es tan bonito. De hecho, mis compañeras de clase se van antes para encontrarse y charlar, y son muy ocurrentes, ¿eh? Para compartir. Sí, sí. Y eso se da ahí, es muy bonito. Eso se da porque también nuestra energía, y digo nuestra porque, bueno, Luis con sus clases, Mariano a la distancia por momentos y tan cerca acompañando en por otros momentos cuando se cursa acá, que está presente. Entonces, todos nos movemos en el espacio desde el amor, tratando de ayudar y dar lo mejor que tenemos en las clases. Y eso se siente. Es como la comida de las abuelas, ¿viste que se dice? O la mamá. Se siente el amor, bueno, en esto también. Eso se percibe, es energía. Sí. La más bonita, ¿verdad? Así es que quienes quieran sentir esa bendecida energía están invitados, ¿sí? Ahora en el cierre suena todo, dirección para quienes preguntan, más quienes se lleven estos bonos obsequios, estos regalitos que ha preparado tan bonitos Nancy con el logo que me encantó, el logo nuevo de la Fundación Narayani, agradecida por este mimo para los oyentes. Gracias, Nancy. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Namaste. Namaste.